Estimados coescuchas del Ruido es el Mensaje, en esta quinta emisión de nuestro programa lo que vamos a hacer es continuar con la escucha de las piezas que llegaron a nuestra convocatoria Relámpago que hicimos la semana pasada para tratar de homenajear a la mujer trabajadora en el campo sonoro. Una breve convocatoria con un plazo de 2 días en el cual había que enviar una pieza que no hacía falta que fuera inédita, que no hacía falta que se compusiera específicamente para la convocatoria, sino que era algo rápido, libre, abierto, con el interés de mostrar el trabajo de las colegas que están vinculadas con el sonido. Recibimos algunas que pusimos en el aire en la emisión anterior, y las que quedaron o llegaron más tarde las vamos a terminar de compartir en esta emisión. Posteriormente trataremos de dejar nuestro sentido homenaje ante la partida de un gran escritor argentino quien recientemente falleció. Pero como decimos siempre, quedan vivas sus obras, sus letras, sus palabras y parte de algunas de las entrevistas que le han hecho, del cual compartiremos algunos fragmentos. Estimados, estimadas, estimadas y estimados, queridos robots, el ruido es el mensaje. Es el mensaje. El ruido es el mensaje. Thank you. El ruido es el mensaje. El ruido es el mensaje. No creo que mis sueños de adolescencia, que por otra parte eran ser poeta, cosa que no fui, se hayan cumplido con 15 o 16 o 18 libros, con 4 novelas, no sé cuántas obras de teatro y no sé cuántos cuentos, más los artículos, más las 3 revistas literarias que dirigí. Es decir, no creo que se hayan cumplido en absoluto. Pienso que en ese sentido, todo hombre es una especie de fracaso. Y en esto coincido con Sartre. Yo desconfío mucho de aquellas personas que dicen soy feliz o me siento realizado. Pero entonces, ¿qué se habían propuesto en la vida para sentirse realizado? Hay que aspirar a muy poco para sentirse realizado. Es decir, me siento realizado porque soy un gran arquitecto, por ejemplo. Si yo le oigo decir es un arquitecto, empiezo a desconfiar de él inmediatamente. No debe ser tan grande cuando está convencido de que es grande. Porque los grandes escritores, digamos Kafka murió absolutamente convencido que era un fracaso total. Virgilio, que es la Eneida, es el modelo de la epopeya posterior a las epopeyas de Homero. Y algunos han jugado un libro perfecto. Virgilio se quedó mudo de los nervios porque quería quemar la Eneida y sus amigos no se lo permitieron. Y Virgilio sentía que la Eneida estaba incumplida y que era un libro imperfecto. Bueno, si Virgilio sentía eso, ¿cómo yo puedo llegar a sentir que mi obra está realizada? Yo no me siento... Y gracias a Dios, tal vez, sienta eso, porque eso es lo que me permite seguir escribiendo. Murió el escritor Abelardo Castillo. El narrador y dramaturgo argentino fundó El Escarabajo de Oro, una de las revistas literarias más importantes del país. En 1961 fue distinguido por sus cuentos con el premio Casa de las Américas. Falleció en Buenos Aires a los 82 años. Abelardo Castillo nació en San Pedro, provincia de Buenos Aires, el 27 de marzo de 1935. Es reconocido como uno de los escritores más importantes de la Argentina. Su obra recorre todos los géneros: novela, cuento, teatro, poesía y ensayo crítico. Hablar de su propia obra. En general lo hace mentir o lo obliga a mentir, ¿no? Si es que no tiene tendencia a mentir y a embellecerse ya por su propia naturaleza, ¿no? En realidad yo sentí que mi única manera de comunicarme, al margen de la broma que hice hoy acerca de que el arte de los pueblos pobres, era la escritura. Para mí un escritor es un hombre que tiene una enorme dificultad de comunicación. Puede hablar mucho, puede tener claro las ideas acerca de problemas generales, filosóficos o políticos, pero le cuesta mucho expresar sus sentimientos profundos. Y es muy difícil decir seriedad, te quiero, me gusta tal cosa, qué hermoso atardecer. Es difícil, como es pudoroso con los sentimientos profundos. El único único lugar donde se expresa de verdad un escritor es en sus libros. Son los personajes los que hablan por él. Entonces, cuando yo me sentí escritor con una necesidad de comunicarme yo con los demás. En los primeros años de la escritura, eso es mera expresión. Se escribe como quien lleva un diario. Hoy me pasó esto, o me duele el corazón, o cualquier burrada por el estilo. Es un momento que uno empieza a necesitar imaginar personajes que son los que van a representarlo frente al lector, que es el verdadero hacedor del acto literario. La libertad del escritor se complementa con la libertad del lector y entre los dos arman lo que llamamos libro. Eso lo prueba el hecho de que si nosotros nos ponemos de acuerdo en un determinado libro que hayamos leído y damos nuestra propia versión de ese libro va a ser un libro distinto para cada uno de nosotros. Así que es muy difícil saber cuáles son los pasos por los que un escritor se va acercando a su obra. Yo lo que sentí hacia los 20 años es que no era el poeta que había querido ser. Y además que mi manera de expresarme natural y la más cercana a eso que yo llamaría comunicación era la prosa. En ese momento empecé a escribir El otro Judas. Lo que no sé es por qué El otro Judas, que empezó siendo un relato en prosa, terminó siendo una obra de teatro. De pronto sentí que esos personajes necesitaban ponerse de pie y elegí la forma teatral, que era de alguna manera la que menos conocía, porque nunca había ido al teatro. Nunca me sentí escritor. Empecé a escribir muy temprano, pero sentí el llamado de la literatura, o elegí lo que yo entiendo como el destino de la literatura, porque para mí la literatura no es ni una vocación, ni un oficio, ni una profesión, sino que es un destino, pero que es un destino elegido y que debes elegirlo todos los días. Tardíamente, yo conozco, tengo amigos escritores, Liliana Hecker, por ejemplo, que ella sabía que iba a ser escritora a los 6 o 7 años. No, yo a los 6 o 7 años quería hacer cualquier cosa, desde bombero, aviador, luego boxeador, también ajedrecista. Creo que una de las cosas que más anhelé en mi vida fue ser campeón mundial de ajedrez cuando era preadolescente. Aún hoy juego al ajedrez. Y un día estaba escribiendo, y creo que por descarte, la literatura me eligió a mí. A veces he dicho en broma que la literatura es el arte de los pueblos subdesarrollados. Vos, para dedicarte a la música, necesitas un piano, por lo menos un flautín, algo que cuesta dinero. Ni hablemos del deporte. Si vas a dedicar al tenis, necesitas una raqueta con todo lo que eso implica, ¿no? En cambio, para dedicarte a la literatura necesitas un lápiz y una hoja en blanco, que puede ser el reverso de cualquier otra cosa. Van a decir que la literatura es el arte de los países pobres o el arte de los pobres. Tal vez por eso soy escritor, porque nací en un país muy pobre y mi familia era muy pobre. Entonces, teniendo ciertas condiciones estéticas, me derivé hacia aquella que me costaba menos este dinero, ¿no? Es muy difícil alentar la lectura en alguien que no ha leído o que no tiene la lectura por hábito. Y a medida que crece esa persona, se vuelve la empresa mucho más difícil. Porque el hábito de la lectura, por no llamarlo la felicidad de la lectura, como diría Borges, alguna vez dijo que la lectura era una felicidad, se adquiere cuando uno es muy chico. Entonces es muy difícil inducir a alguien a que lea si no ha leído, o si tiene la lectura incluso como algo aburrido, o como algo obligatorio, o como algo que es necesariamente pesado. Lo que creo que es una broma de todas maneras, pero que te aseguro que daría muy buen resultado, es que si uno es padre de un chico, debería prohibirle al chico que lea determinados libros. Decirle, bueno, de acá para acá puedes leer, pero de acá para acá no tocas un solo libro porque no son para vos. Y en la prohibición, ahí le pones aquellos libros que querés que lea. Y yo me juego la cabeza que se van a trepar a sillas, van a hacer lo imposible por no cumplir la orden. Van a decir por desobedecer. Y al desobedecer van a aprender a leer. Porque si vos decís quiero que leas tal cosa, no va a tener absolutamente ningún resultado. Cuando yo era chico, lo que existía era la radio. Al oír vos la voz de un actor en la radio, o la voz de alguien que estaba leyendo el pronóstico del tiempo, tenías que imaginarte cómo era esa cara, cómo era esa altura, qué es lo que había detrás. La televisión empezó a excluir esa zona de la imaginación. Y la lectura es justamente el hábito donde la imaginación trabaja con mucha más fuerza. Pero si le agregas al hecho que los chicos hoy nacen con el televisor en el living, ese televisor en el living es la diferencia que hay entre mi generación y la generación de los escritores jóvenes. Me hizo notar una vez de Juan Forn, que me dijo, lo que pasa es que mi generación nació con la televisión en el living. Y es cierto, yo en 1950 tenía 15 años. En el primer televisor propio, lo debo haber tenido alrededor de los 20, porque en el 55 supongo que había un televisor en la casa de mi tía, ¿no? Pero hoy los chicos nacen con el televisor, lo saben manejar, además está esa facilidad del zapping, es decir, pues, pueden ir a cualquier canal, antes por lo menos tenían que levantar para cambiar el canal o cosas por el estilo, ¿no? Y además está la computadora y todo aquello que tiene que ver con internet, que ha eliminado no solo la posibilidad de la lectura, sino de la escritura. No hay más que ver cómo chatean los chicos y el idioma que utilizan para chatear. Es un idioma absolutamente criptográfico, que vale para ellos nada más, y que está rompiendo las normas del lenguaje. Ahora, eso a mí no me parece grave, porque de alguna manera el hombre se va adecuando a las nuevas modalidades de lo que llamamos la cultura en general. Y además no creo que nadie sensato pueda tener ganas de leer el Quijote en una pantalla de una computadora. Es decir, para leer un libro vas a tener que agarrar el libro. En ese sentido creo que el libro es invulnerable, es una invención que nació perfecta y que es la casi la única que se conserva tal cual como nació. ¿Cómo será de fuerte la impresión que yo tengo en mi primera lectura? Que todavía me acuerdo de un verso que leí a los 5 años o 6 al sumo, en un libro de estos de los ilustrados, que se llama El ratón Mickey en el rancho Oriol, que decía, Tipi estaba cantando con una guitarra en la ilustración y decía, unos grandes lagrimones, ¿no? Entonces decía, porque creía que lo había matado el ratón Mickey, y lo enterraron con sus ropas de vaquero y su guitarra, y se marchó al barato, y el que en vida matara a más de 4 de difunto no asustaba ni a un cordero. Lo recuerdo perfectamente porque había una palabra misteriosa para mí ahí, que era barato, ¿no? Y pregunté, ¿qué era barato? Nadie sabía, hubo que buscarlo en el diccionario, y en realidad era barato, que quiere decir infierno. Cuando eso se marchó al infierno, pero el autor de la coplita en castellano había puesto barato para que rimara con 4, ¿no? Bueno, este es un recuerdo que yo tengo más o menos de los 5 años, es decir, que mi relación con la lectura es un poco anómala, ¿no? Y recuerdo que luego, el primer libro sin mutaciones que leí fue el de Plotiles de la Galaxia. Y después toda la serie de Sandokan. A los 10 años, un poco antes estaba leyendo, pero ya en la versión para adultos, en la versión grande, una versión para chicos, que yo no sabía si era para grande o para chicos, el libro que estaba ahí, que no te puedo decir ni siquiera cómo lo conseguí, estaba leyendo Robinson Crusoe. Y cuando fui al colegio salesiano, al Wilfrid Baron de los Santos Ángeles de la Monarquía, me lo prohibieron. El padre rector, por un colegio de sacerdotes, me lo prohibió porque no era lectura para un chico tan chico, sobre todo porque Robinson, cuando llega a la isla, descree de alguna manera de Dios, ¿no? Y eso no era una lectura posible cuando tenés 9 años, sobre todo cuando vas a un colegio de sacerdotes, ¿no? Y lo terminé de leer a la salida de mi experiencia monástica, por llamarlo así, ¿no? Pero los libros caían en mis manos, vale decir, aparecían de alguna parte y yo pedía que me lo regalaran. El cuento se le ocurre al escritor completo desde la primera a la última palabra prácticamente. Lo primero que se le ocurre es el final. Y después, en ese final, donde ya está contenido el sentido del cuento, empiezan a concurrir todos los elementos del cuento que lo va a inventar a veces lúcidamente y con la cabeza para darle una determinada forma. El cuento probablemente más conocido mío, La Madre Ernesto, lo primero que yo supe de ese cuento, ¿cómo terminaba? Lo único que tuve que justificar luego es dónde ocurría, qué edad tenía esa mujer para reconocer luego a los chicos, qué edad tenían los chicos, por qué eso no podía ocurrir en Buenos Aires y tenía que ocurrir en un pueblo. Así, todo eso fue mental, pero la idea de la mujer preguntando por su hijo en el último renglón del cuento, esa idea fue una idea que se me presentó ya hecha, tan hecha que en realidad me contó un amigo. A él se le había ocurrido una historia así para hacer una obra de teatro. Y yo dije, eso no es una obra de teatro, eso es un cuento perfecto. Y me dijo, escribilo vos. Lo escribí. Va a decir que ni siquiera fue una idea el que nació de mi imaginación, como otras de tantas de mi obra. Yo no sé cuál es el libro que me representa, ni sé cuáles son mis temas esenciales. Lo sé por los críticos y lo sé por los lectores. Y sin duda las situaciones límites, la muerte, la locura, el amor. Bueno, eso está en mis libros, en cantidades industriales. Pero también está en la gente normal, en cantidades industriales. La gente muere, tiene miedo a la muerte, se enamora, comete crímenes, comete actos de locura. Va a decir que si esos son mis temas es porque son los temas de hombre. Es decir, no sé exactamente cuáles son mis temas en el sentido literario. Sé que un escritor es mayor escritor a medida que tiene menos temas esesenciales y tiene 3 o 4 y a veces una sola obsesión muy profunda que trata de develar a través de la escritura de sus libros, de la lectura de los libros de otros y de lo que piensa de noche cuando está solo. Sobre eso hay una anécdota formidable de Anatole France, gran escritor francés del siglo pasado, ¿no? Él decía que tenía un amigo librero que tenía unas ideas notables literarias y una vez le dijo a este hombre, ¿qué gran escritor sería usted si tuviera menos ideas? Porque un escritor, a medida que va creciendo literariamente, tiene menos ideas en el sentido tradicional de la palabra ideas. Tiene 3 o 4 obsesiones profundas, o tal vez un solo tema central, que es el que difícilmente pueda develar él. Es muy probable que los lectores le digan, pero usted tiene una obsesión con tal cosa, ¿por qué? O ciertas preguntas que me han hecho a mí, ¿por qué sus parejas siempre son tan dramáticamente exacerbadas en su relación? ¿Y por qué da la impresión de que el amor para usted es imposible? Cuando yo no creo para nada que el amor sea imposible. Y además, estoy casado hace 30 y no sé cuántos años con la misma mujer, a la que conocí cuando era prácticamente una chiquilina, y nos llevamos muy bien, y ella es escritora por su lado y yo por el mío. Va a decir que no es una relación conflictiva. Y eso me hizo pensar, ¿pero por qué tiene razón esta persona? Es decir, mis relaciones son siempre conflictivas. Tal vez sea porque vengo de una pareja destruida. Mis padres se separaron cuando yo era muy chico. Tal vez eso influye en mi concepción de la pareja. Pero si lo analizo seriamente, no tiene nada que ver con mi relación con el mundo real. Tiene que ver con mi relación con el mundo psicológico, por decirlo así, ¿no? Y muchos de los temas esenciales también de un escritor están en sus sueños. Habría que analizar a un escritor para analizarlo totalmente, bueno, qué es lo que sueña, cuáles son sus pesadillas recurrentes. Y ahí probablemente se encontrarán los temas de su literatura, ¿no? Pero yo no puedo saber cuáles son los temas de mi literatura. Sé que si hay un libro que me representa en un sentido, digamos, autobiográfico, tal vez sea El que tiene sed, porque cuenta varios años penosos de mi vida. Pero es muy probable que algún cuento mío sea más significativo que ese libro en cuanto a una realidad profunda, ¿no? Cuanto al acto de leer, leo todo el tiempo. Leo mucho más de lo que escribo y creo que soy mejor lector que escritor. Además, no consigo que un escritor no sea un gran lector, ¿no? Voy a repetir nuevamente a Borges. Borges decía que otros se jacten de los libros que han escrito. Yo me enorgullezco de los libros que he leído, ¿no? Esa frase me gustó tanto que me hubiera gustado decirla a mí, porque además es lo que siento. A mí me interesan los libros que he leído. Ni siquiera tengo mis libros en la biblioteca, los libros que he escrito. Para mí, los libros y la literatura son los libros de los otros. Los libros de Arlt, los libros de Machado, los libros de Borges, son la literatura argentina, para mí, Sarmiento y todo lo que quiera crear, Cortázar, etc., ¿no? Thomas Mann, Sartre y todos aquellos escritores europeos del siglo XX que admiro son mi literatura. Los clásicos son la literatura que debe estar ahí como protegiéndome. Pero mis libros no hace falta. Que estén en la biblioteca de otro me parece bien. El problema será de otro. Pero a mí me perturban en mi propia biblioteca mis libros, ¿no? Y leo cada vez menos autores contemporáneos. A partir de un momento de tu vida, te das cuenta que tienes tantas deudas con tu propia biblioteca, tantos autores que no has leído o tantos autores que has leído mal, que empezás a buscar aquellos huecos que quedaron de tu lectura. Y a veces la necesidad de una relectura es mucho más fuerte que la de una lectura de un autor contemporáneo. Yo leí autores contemporáneos masivamente y ávidamente entre los 20, digamos, y los 40 años. Después eso fue raleando. Y ahora me tienen que aconsejar mucho y decirme que ese autor es muy bueno y asegurarme que voy a perder tiempo para que lea un autor contemporáneo, porque prefiero, en este momento, por ejemplo, estoy leyendo Guerra y Paz. Guerra y Paz lo he leído 4 o 5 veces. No la estoy leyendo del principio al fin, sino que voy a aquellos momentos que me interesan o descubro algunos que tenía totalmente olvidado o que se habían desaparecido de mi imaginario, ¿no? Listening to the noise is the message. Para una mejor escucha, recomendamos el uso de auriculares. El ruido es el mensaje. Si Ernesto se enteró de que ella había vuelto, como había vuelto, nunca lo supe.